Buenos días, es la segunda ponencia de la mañana. Después de lo que ha dicho el profesor Bastos, que encima yo soy discípulo de él, me siento fatal. Yo así todo hippie, todo, con unos náuticos, polo por fuera y tal. Sí, no, no. Definitivamente algo va degenerando y tal. Pero bueno, en primer lugar sí me gustaría agradecer al Instituto Juan de Mariana, porque yo sí es la primera vez que presento aquí. Soy novato total. Entonces, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues también me gustan los deportes de riesgo, ¿no? Porque claro, estar frente a un foro de austriacos, muchos de ellos ortodoxos, hablando de public choice, es como meterse en una leonera. Pero bueno, vamos a ver qué sale de esto y vamos a ver cómo va desarrollándose el debate, ¿no? La presentación está pensada para aproximadamente 40-45 minutos y bueno, siguiendo con el protocolo y el horario establecido por el instituto, pues luego pasaríamos a un turno de preguntas y respuestas, ¿no? El tema es Austrian Public Choice. Y bueno, el resumen de la presentación es esa, ¿no? Básicamente lo que pretendo con la presentación es, obviamente, mostrar los elementos centrales de la escuela austriaca que todos conocen y que además ayer Martin Krause ha expuesto de manera magistral, hilando a todos los autores. En segundo lugar, ver qué es el public choice. Aquí hay diferencias lingüísticas, ¿verdad? Nosotros, ya me considero chapín con los dos chapines que hay por ahí. Nosotros en Guatemala le llamamos escuela de opción pública. Aquí se suele llamar más lección pública. Pero, bueno, sea como fuere, lo que pretende la diapositiva es resumir los principios esenciales del public choice. En tercer lugar, los aportes, ¿no? Que bueno, en cierto sentido yo creo que son importantes. Sobre todo cuando como politólogos queremos desarrollar una mejor comprensión del fenómeno político. Porque a fin de cuentas, claro, esta es una presentación realizada desde la ciencia política y no tanto desde la economía, ¿no? O sea, mi bagaje profesional es como politólogo, mis labores docentes son en ciencia política y entonces, bueno, yo, en cierto sentido, la economía la he adquirido gracias a las enseñanzas del profesor Bastos y a las innumerables lecturas que a todos los que somos discípulos de él nos va suministrando. Pero al final a mí me gusta mucho la corriente dominante de ciencia política y aunque al profesor Bastos no le guste, a mí sí me gusta ver rotación de élites políticas, partidos políticos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta presentación, y concretamente el apartado 3, dedicado a los aportes, sí está muy pensado desde nuestra disciplina. Luego, el cuarto punto sería ver encuentros y desencuentros entre la escuela austriaca y los autores del public choice. A mí me gustan mucho los trabajos de Pete Welke, los trabajos de Edward López, los trabajos de Ikeda, los trabajos de Randall Holcomb, los trabajos de Fred Fowlery, que más o menos intentan fusionar esa escuela, así George Mason, intenta, que Gonzalo conoce bien porque estuvo por allí, intenta fusionar, aunque Fred Fowlery ya está en California, se nota que le gusta más el surf y la playita, un poco como aquí, que no el frío de Virginia y tal, pero la historia es que me gusta mucho todo ese grupo de investigadores y cómo están analizando el fenómeno político, un poco mezclando elementos de escuela austriaca que para muchos son antecesores del public choice. El propio Jesús Huerta de Soto reconoce que la obra misiana tiene muchos elementos que motivan el desarrollo del public choice. Me gusta mucho cómo están haciendo esa compaginación de disciplinas, ¿no? Pero obviamente hay que mostrar los puntos de encuentro y desencuentro. Y luego, por último lugar, pues que el profesor Bastos me humille intelectualmente dándome una caña, o sea, definitivamente diciendo así. Exacto, una merecida caña diciendo no mereces nada, heterodoxo, tal. Bueno, o sea, y lo cual reconozco porque en el fondo, pues ahí hay algo, ¿no? Bueno, de escuela austriaca, yo creo que estos puntos han quedado claros, ¿no? Y ayer, como decía al inicio, pues Martín sí se ha esforzado y yo creo que ha hecho un gran trabajo en, hasta cierto punto, mapear la escuela e ir viendo todos los autores y básicamente los aportes esenciales de cada uno de los autores a la escuela. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que esta diapositiva es una diapositiva de repaso, de recapitulación. No aporta nada nuevo, ¿no? Los elementos centrales todos los conocemos. Yo creo que para enlazar con public choice, quizás lo que hay que tener más presente aquí es el individualismo metodológico. El individualismo metodológico, los autores del public choice lo comparten y lo asumen, y los autores de la escuela austriaca también lo defienden. Entonces, en ese sentido, sí hay un puente, metodológicamente hablando, entre el public choice y la escuela austriaca, ¿no? Y quizás a partir de ese puente van desarrollándose más vínculos entre una escuela y otra, que facilitan un poquito la comunicación y al mismo tiempo la cooperación, ¿no? Teoría subjetiva del valor. Este es un punto un poco interesante. El desarrollo de preferencias y valores subjetivos, ese tipo de cuestiones pueden ser punto de debate y de discusión también. Bueno, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que cuando se ve, por ejemplo, la obra Burocracia, ayer estuvimos hablando de burocracia, usted, señor Cabrera, citaba el tema de la burocracia y tal, de Mises, pues claro, se ven muchos elementos de public choice también en ese librito, ¿no? Es un librito de 150 páginas, se queda a lo mejor un poquito corto en el profesor me mira como diciendo, te voy a matar. Se queda un poquito corto en el análisis, a mi juicio, pero sí es un anticipo. Conocimiento disperso y proceso de mercado. Estos son los elementos de la opción pública. Y aquí yo creo que sí hay que tener en cuenta, vamos a ver, igual que la escuela austriaca fue una reacción a la escuela histórica alemana, lo cual está fuera de duda, el public choice es también una especie de reacción. Y es una reacción a las teorías del interés general, a Galbraith, ¿no? Eso de que los burócratas y los políticos se preocupan por el interés público. Eso de que los burócratas y los políticos se preocupan por el bien. Entonces, James Buchanan, cuando viaja a la Universidad de Bolonia y descubre un poco a los hacendistas italianos y tal, regresa a Estados Unidos y más o menos se percata de que los burócratas no se preocupan del interés común, ni del interés público, ni de mucho menos del interés general. Los burócratas se preocupan, primerito de todo, de sí mismos. Entonces, a partir de ahí, claro, el public choice empieza a desarrollarse precisamente como una reacción a una teoría que era una especie de apología del Estado, ¿no? Y de ahí mi segundo punto, que yo creo que es polémico también. El public choice es un corpus teórico que nace del propio Estado como forma política. O sea, los autores del public choice son autores que ahora ya con el anarcocapitalismo y con desarrollos más ajenos al Estado, bueno, han como ido desarrollando otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero en esencia, de lo que se preocupaban era de hacer el Estado menos peligroso para los gobernados, para los principales, ¿no? Esa relación agente principal. El primer public choice lo que quería era hacer el Estado, hacer el monstruo menos peligroso para los gobernados. El empujoncito, ¿no? El nudge, el poquito a poco, el que no se inmiscuyan demasiado en la vida y tal. Y de ahí, bueno, dos conceptos clave que yo creo que están en la siguiente diapositiva, que son constitucionalismo y contractualismo, ¿no? que son dos conceptos muy polémicos. Claro, el punto es, no podemos reflexionar sobre public choice sin comprender bien la forma política Estado y sin comprender bien el mapa de actores que juegan en un Estado. Porque claro, los autores de public choice perciben la política como un ejercicio de intercambio, obviamente no como un ejercicio de intercambio en un mercado, pero sí hay negociación, sí hay un proceso de negociación y sí hay un proceso de, como decimos en Guatemala, maiceo. Hay que tirar maíz y los pollitos van a por el maíz y hay que repartir ese maíz. ¿Y cómo se reparte ese maíz para que determinada estructura de derechos no quede trastocada? Pero claro, entender el Estado Yo creo que la comprensión del Estado que se realiza desde el public choice, a mi juicio, es muy buena. Tienen una comprensión del Estado como un actor predatorio, que parasita, que chupa la sangre a los generadores de riqueza. Y en ese punto los autores de public choice sí afinan, a mi juicio, muy bien. O sea, entienden el Estado como una máquina peligrosa para las libertades individuales. Y no tienen dudas de eso. Y cuando hacen los mapas de actores, a mi juicio me parecen muy correctos esos mapas. Básicamente toda la literatura de public choice dice, bueno, en política todos los actores se pueden agrupar en cuatro grupos, ¿no? El primer grupo, políticos y partidos políticos. Esa gente manda. Segundo grupo, burócratas. Esa gente también manda. Es distinto el burócrata que el político. En algunos casos manda más el burócrata que el político. En otros casos no. Sistemas de spoil system o sistemas de carrera en la gestión de la burocracia, ese tipo de cuestiones, diferencia la estructura de poder entre políticos y burócratas. El tercer punto son grupos de presión. Y yo creo que en el apartado de grupos de presión o grupos de interés es donde se han realizado los aportes más interesantes del public choice, porque ahí están los buscadores de rentas, ahí está hasta cierto punto el tema de no solo los buscadores de rentas, sino también el pork barrel, ¿no? O sea, cómo parasitar al cerdo. O sea, y cómo se estructuran los grupos para parasitar al cerdo. También el polizón, el problema del free rider. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que son aportes que veremos. La teoría de la captura, todo ese tipo de cuestiones. Pero la idea es, otro actor son los ciudadanos desorganizados. Ahí yo creo que a mucha gente, a lo mejor, obviamente, yo no soy favorable a Milton Friedman y tal, pero Milton Friedman tenía una concepción muy buena de la democracia, ¿no? La democracia es una minoría organizada parasitando a una mayoría desorganizada. Entonces, esa idea de la democracia como minoría organizada parasitando a la mayoría organizada demuestra que los ciudadanos, como colectivo desorganizado, como individuos inconexos, no tienen poder en una estructura estatal, ¿no? Entonces, ese juego de actores, a mi juicio, ese mapa de actores, tiene mucho valor. Y el public choice, con bastante claridad, mapea a cada uno de los actores. A mí me gusta mucho, en ese sentido, Randall Holcomb, que yo creo que es el que mejor mapea. Es un profesor de la universidad, yo creo que es Florida International University, en Tallahassee, arriba, en Florida. Pero es un profesor que yo creo que tiene una muy buena comprensión del Estado y del funcionamiento del Estado y que tiene conceptos muy innovadores, como por ejemplo el desarrollo de la empresarialidad política, ¿no? Tiene un paper muy bonito que se llama Empresarialidad política y distribución económica de recursos en los sistemas democráticos, ¿no? Para ver cómo se distribuyen los fondos y con qué lobbies tienen más capacidad de poder y por qué los lobbies que tienen más poder tienen más poder. Yo creo que Pablo Iglesias ha leído a Randall Holcomb, o si no lo ha soñado, pero ha tenido una conexión con él, ¿no? Porque tiene mucha capacidad para ganar en ese juego. Pero bueno, estas son las dos escuelas de public choice, una vez comprendido el Estado y una vez comprendido ese mapa de actores. Con el Estado como forma política, yo creo que también es importante hacer una aclaración, ¿no? Ayer el profesor Bastos hizo una aclaración, pero bueno, el Estado moderno, a pesar de sus mutaciones, ¿verdad? Mutación absolutista, mutación nacional y mutación proveedora de servicios, los estados que tenemos en la actualidad, yo creo que el Estado como forma política sí es una forma realmente exitosa. Es una forma que ha sabido gestionar muy bien la violencia. Que precisamente como ha sabido gestionar bien la violencia, ha perdurado en el tiempo, ¿no? Los primeros estados modernos, todos los que somos de ciencia política, sabemos la fecha de inicio del sistema interestatal, ¿no? A ver, politólogos. Sistema de inicio del sistema interestatal. Westfalia, 1648. Y a raíz del siglo XVII, el Estado como forma política va mutando y va haciendo un mundo que en la actualidad es interestatal. O sea, hay más actores, pero lo que decía el profesor Bastos de la geografía de ayer lo dice todo, ¿no? Nuestro conocimiento geográfico está en función de estados. O sea, ha sido una forma política muy peligrosa, pero también muy exitosa porque ha sabido manipular la violencia. Esas dos escuelas Claro, esas dos escuelas han desarrollado lógicas distintas, ¿no? Aunque el public choice es una aplicación de las teorías económicas a la comprensión del fenómeno político. Ese es el resumen general. Y a raíz de eso, las dos escuelas son Chicago y son Virginia. La de Virginia yo creo que es la más famosa, la que más ha perdurado y a mi juicio la más bonita, pero en el fondo todas pueden ser consideradas como escuela de Chicago. O sea, Virginia es una distinción que hace Peter Boetke y que hace William Mitchell para diferenciar a esa escuela particular de George Mason y todo lo que nació allí, ¿no? O sea, básicamente Gordon Tullock, James Buchanan y todo lo que viene después. Pero la idea es que los de Virginia desconfían más del Estado que los de Chicago, que por ejemplo Stigler, ¿no? O que por ejemplo que Sam Petzel y toda esta gente, ¿no? Desconfían más del Estado. Entonces ese punto es interesante porque Virginia observa la relación entre gobierno y ciudadano como una relación desequilibrada, desigual y con mucha carga de manipulación. El ciudadano está desprotegido. Por eso hay que darle empujoncitos y hay que protegerlo un poquito. Chicago, estrictamente, cree que los ciudadanos no son tan inocentes, ¿no? Aquí también hay un problema con el concepto de información y con el concepto de racionalidad, ¿no? Para la public choice, la información generalmente es perfecta y el agente es racional. Entonces ese choque con la escuela austriaca es brutal ahí, ¿no? Y eso quizás es una influencia de la escuela austriaca que hay que introducir en los autores de public choice. Y eso es lo que han asumido, por ejemplo, Peter Boetke y compañía, ¿no? Porque ese límite sí es importante. Ahora, aportes del public choice. Indistintamente de hablar, por ejemplo, de las últimas obras de Brian Kaplan, ¿no? No sé si han leído a Brian Kaplan, el mito del votante racional, Myth of Rational Voter, que son ovejitas todas, ¿no? Así en la portada y tal. Y que es una respuesta a un trabajo anterior, de 1995, de Donald Whitman, que es muy poderoso, que es como ya Escuela de Chicago, que Myth of Democratic Failure, Why Political Institutions Are Efficient. O sea, es como la respuesta contra Donald Whitman. Son trabajos de ciencia política, a mi juicio, muy bonitos, ¿no? Pero aportes del public choice, así resumiendo. Rent seeking, Gordon Tullock. La política no es como el mercado. El mercado es un juego de suma positiva, la política no. Es un juego de suma cero. Se le quita a unos y cuando se le quita a unos, se le da a otros. Y cuando se le da a otros, se está jodiendo a los primeros. Es así de simple. Es un juego competitivo y predatorio por recursos que son escasos y que provee el Estado. Que como vimos ayer con el profesor Bastos, es una máquina que tiene monopolio sobre la violencia, monopolio sobre el sistema de impartición de justicia, monopolio sobre el sistema de recaudación de impuestos, monopolio hasta cierto punto sobre la gestión de lo que se debe enseñar, etcétera. Como decía el autor Luis Mumford, ¿cómo lo denominaba, profesor? Una máquina. Una mega máquina. Entonces la política se gestiona a través de esa mega máquina y eso tiene problemas. ¿El rent seeking qué es? El buscador de rentas. Esa es la traducción. Es una traducción de lenguaje políticamente correcto. Así, los que somos así muy callejeros le llamaríamos básicamente ladrones, parásitos. Es la gente que quiere hasta cierto punto obtener favores del Estado y privilegios del Estado para aumentar su sistema de rentas. Ese descubrimiento del public choice es brutal y ese descubrimiento del public choice aplica no solo a actores privados, aplica también a los propios políticos, aplica también a los propios burócratas. Ese es el punto. O sea, la burocracia tiene intereses propios al margen de lo que administra. ¿Y qué intereses propios tiene al margen de lo que administra? Aumentar su renta, aumentar su poder y si puede, aumentar su estatus. Entonces los burócratas tienen agenda propia independientemente de que tenga una función que cumplir. Por ejemplo, gerenciar un sistema de carreteras, ¿no? Entonces los rent seeking son obviamente actores privados y son obviamente actores públicos. Todos los trabajos de Tullock ahí son muy interesantes. Y muy interesantes en relación a lo privado, porque intentan clasificar lo privado, ¿no? Y aquí hablan, por ejemplo, de la distinción entre buscadores de renta estándar y transparentes y claros, qué sé yo, un sindicato, qué sé yo, una asociación de empresarios mercantilista, son lo mismo, ¿no? Cuando uno lo dice, cuando uno lee el paper de Tullock, que básicamente dice que sindicato y asociación de empresarios es lo mismo, uno se queda como diciendo, puta, pero en el fondo es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la asociación de empresarios busca privilegios para su gremio, para su sector. Busca que el Tata Estado proteja mis intereses, facilite mi adquisición de rentas. Otra cosa es que determinadas corrientes austriacas digan, esos no son empresarios. Bueno, ok, entonces tenemos un debate sobre qué es la empresarialidad, es otro debate. A nivel privado, los sindicatos igual. Pero luego hay otro tipo de buscador de rentas, que estoy pensando ahora en uno y ya me salió medio, que es Greenpeace, ¿no? Greenpeace, la puñetera ballenita que tiene que pasar y hay que manipular la ley para que la ballenita pase y tal. En el fondo, un grupo de interés, sindicato empresario, busca rentas para sus afiliados y el otro también. Pero se disfraza el discurso de manera distinta, ¿no? El de Greenpeace disfraza el discurso de la siguiente manera. No, esto es por el planeta y por la ballenita. Es para que la ballenita viva, para que nuestros hijos vean a la ballenita navegar tranquilamente, para que la ballenita perdure en el tiempo. Pero en el fondo, mi estatus, mi poder y mi renta aumenta presionando al Estado. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es el actor que monopoliza. Que monopoliza, en este caso, la provisión de la ley. Los, hasta cierto punto, polizones o free riders, ¿no? Que es un trabajo histórico de Mancur Olson. A mí Mancur Olson me gusta mucho. Mancur Olson lo voy a también a utilizar el jueves en la presentación de Democracia. Menos mal que en esa no está el profesor Bastos. Entonces puedo decir lo que me dé la gana. Pero ¿cómo? Sí. Pero el tema del free riding es un tema muy interesante porque son los polizones y lo que demuestra es qué grupos de interés tienen éxito y por qué. O sea, yo me conformo como grupo de presión, como grupo de interés, yo me conformo como minoría organizada para buscar rentas de la mayoría desorganizada, presionando al Estado, ¿qué hace que yo tenga éxito o no? Y Mancur Olson dice, uno, el tamaño, dos, el sistema de premios. Si yo tengo pocos afiliados y el premio por el que peleo es potencialmente muy grande, mi grupo de interés no va a tener polizones, porque todos nos vamos a controlar unos a otros para que trabajemos todos por la causa y al final, una vez consigamos la causa, repartamos los beneficios. Pero cuando el beneficio de la causa, de la pelea, no es tan tangible, el premio no es tan tangible, y somos muchos los afiliados, ¿qué sucede? Que empieza a haber free riders, gente que se beneficia sin trabajar, de las rentas que obtienen algunos. Entonces, al final, lo que dice Mancur Olson es, los exitosos son los primeros, no los segundos. Y eso también implica una agenda. Es más fácil comprometer a personas para pelear por un privilegio estatal que comprometer a personas para pelear por la paz mundial. Comprometer a personas para pelear por la paz mundial o por la seguridad cívica, ciudadana, en un argumento muy republicano, no motiva el compromiso de los actores. Ahora, cuando el premio es, hay $1 billón para el rescate de nuestro sector productivo, en caso de que quebremos, ahí todos los actores se comprometen para presionar. Es acción colectiva, ¿no? Mancur Olson, acción colectiva y el problema del polizón. Teoría de la captura, que es otro tema que todo el mundo entiende, que todo el mundo observa y que es un invento del public choice, por mucho que la gente quiera negar. La teoría de la captura es cuando el grupo organizado captura parte de la estructura del Estado para que dicha estructura del Estado sirva a sus objetivos. Ese es el punto. Y ese juego de capturar instituciones estatales se ve en política cotidiana, se ve en política pública. Ejemplo en Guatemala, bueno, el ejemplo en Guatemala es se ve con claridad en los tipos de cambio, ¿no? Los tipos de cambio con el dólar en determinadas partes del año se manipulan por la Banca Central Guatemalteca para favorecer la exportación de determinados sectores productivos guatemaltecos, azucareros, cafetaleros, etcétera. Entonces ese juego es, parece que determinadas instituciones públicas sirven a determinados intereses privados para que esos intereses privados se beneficien. Ese juego de teoría de la captura. Y luego micropolítica y macroeconomía. Muchas veces las explicaciones que da la teoría, el grupo de presión, son en clave macroeconómica o, si lo quieren ver así, macropolítica. Pero la dinámica es micro. Ejemplo cliché, profesores, los sindicatos de profesores. Hay que mejorar la educación pública. ¿Cómo se mejora la educación pública? Más dinero y más profesores. O sea, más gremio nuestro y más dinero. El resultado es, a medio plazo, la educación pública no suele mejorar. Pero el punto es, ¿quién ha mejorado? Los profesores. Son más fuertes y sus rentas han aumentado. El problema es micro. Pero se presenta ante la ciudadanía de manera macro. El problema es, hay que mejorar la educación pública, la educación de nuestros jóvenes. Ese punto es otra, ese tipo de sospechas es otra contribución, yo creo, del public choice muy interesante que a la escuela austriaca le interesa. Ahora bien, escuela austriaca y public choice, porque sin querer llevo 27 minutos, he hablado. Joder, menú coñazo, ¿no? He hablado un montón. Llevo 27 minutos de esto. Son dos concepciones distintas del origen del Estado. Y son dos concepciones distintas también del fracaso de la política. O sea, tienen la escuela austriaca y el public choice en realidad tienen cosas obviamente distintas. Y la idea sería reflexionar sobre ello. Esto es lo más polémico de la presentación, y aquí es donde pueden empezar los guantazos. Hasta aquí no creo que haya guantazos. Creo que todos los que estamos aquí dicen, pues sí, es verdad, lo del polizón, joder, sí, es cierto y tal. Mises no lo dice, lo del polizón, pero sí, lo dicen los de public choice. Buscadores de rentas, joder, también es cierto. Teoría de la captura, joder, también es cierto. Pero el punto es, acción política. Acción política. ¿Qué voy yo en la escuela austriaca tradicional? Y esto es algo que ve también politólogos economistas tipo Ikeda, ¿no? Que el discípulo japonés de Hayek. Ikeda. ¿Qué se ve? Para la escuela austriaca, el problema es una divergencia entre resultados deseados y resultados obtenidos. La escuela austriaca no da tanta importancia al factor humano. Estudia la acción humana, obviamente, pero se preocupa más del proceso económico, se preocupa más de la estructura institucional, imposibilidad del cálculo económico. No se preocupa tanto del egoísmo del burócrata, del afán de obtener poder por parte del burócrata. No se preocupa tanto del parásito, del grupo de interés privado que intenta presionar y parasitar constantemente al Estado. No se preocupa tanto de los partidos políticos y de los intereses que los partidos políticos tienen como casta para mantenerse en el poder y limitar la competencia y la rotación de élites políticas en el poder. La escuela austriaca solo dice imposibilidad del cálculo. Es imposible calcular en el socialismo, es imposible calcular en la burocracia, y como es imposible calcular en el socialismo y en la burocracia, esto va a acabar mal. Pero de lo que se preocupa es los resultados deseados no coinciden con los resultados obtenidos porque es imposible que coincidan. Y ahí todo el desarrollo praxeológico en ese sentido. La escuela de opción pública, el problema es otro. Para la escuela de opción pública, el problema es el ejemplo de los maestros. Hay una divergencia entre intenciones anunciadas y entre intenciones reales. Entonces, muchas veces el public choice lo que quiere hacer con su rollito constitucionalista, que no consigue y con su rollito contractualista, que yo creo que todavía no consigue, es hasta cierto punto que deshacer esa divergencia. O sea, que sepamos las intenciones reales de cada actor cuando ese actor compite en el terreno político. Ese es el punto. El punto para el public choice es, ok, hay un gran número de actores compitiendo en la arena política. ¿Sabemos realmente sus motivaciones en esa arena? Probablemente no. ¿Qué fórmula política hay para detectar las motivaciones de los actores con claridad? Porque si yo sé qué motivaciones tiene un actor, puedo contraatacar, puedo competir con él. Y eso haría del proceso político algo más dinámico. Ahí a mí me gusta mucho, por ejemplo, ahí, qué sé yo, hay libros históricos, ¿no? Uno de ellos es el de Brian Kaplan, que aunque tenga pocos años, es un libro muy poderoso, diciendo que, claro, que los votantes no saben nada. O sea, básicamente no saben nada. Y hay respuestas de autores de Public Choice a Brian Kaplan muy interesantes. Hay un paper de Fred Fulbury, este tipo que es de Virginia pero vive en California, que se llama Multilevel Governance and Cellular Democracy. Y lo que dice este tipo es, sí, Brian Kaplan tiene razón, pero claro, es que Brian Kaplan está pensando en Estados Unidos, que es un pinche país de 300 millones de habitantes. ¿Cómo va a saber el tipo? Ahora, si la democracia es celular, o sea, si la democracia es pequeña, municipios, distritos chiquitos, escala pequeña, la información fluye mejor. Entonces él dice, a lo mejor lo que hay que cambiar son los sistemas de elecciones y volver una macrodemocracia en una cellular democracy, ¿no? Y pensando en pequeño, qué sé yo, por ejemplo, podríamos hablar de pensando en municipios chiquitos, cómo funciona la política local y cómo funciona la política regional y nacional, ¿no? Si hay algo que aprender de la política local, si en la política local la información fluye mejor o no, pues por ahí va Fred Fulbury. Es un tema, a mi juicio, bastante interesante, pero eso es lo que pretende descubrir un poquito el public choice. Yo creo que aquí he seleccionado mal las palabras, entonces ya reconozco el error a priori. Pero la idea es, la escuela austriaca no se preocupa hasta cierto punto cuando habla de política de las personas que están en el juego. Se preocupa más de los objetivos que se pretenden conseguir, de esa relación anterior entre objetivos deseados y objetivos obtenidos. Y yo creo, y estoy de acuerdo, que hasta Murray y Newton Rothbard, la escuela austriaca tradicional, o sea, Menger, von Baberg, Mises, Hayek, tenían fe en el Estado. O sea, el Estado podía hacer las cosas bien y tenía que haber Estado. El Estado es un mecanismo de orden. O sea, tenían una concepción un poco inocente del proceso político. Tenían una concepción un poco inocente y naif del proceso político. Eso obviamente cambia con Murray Newton Rothbard, pero el discurso rothbardiano y libertario en general es un discurso totalmente rupturista. O sea, es un discurso de decir, el Estado es una inmoralidad, entonces el Estado no debe de existir, y punto. Entonces esa ruptura ya no se preocupa de cómo gestionar el Estado bien, sencillamente propone un modelo alternativo al Estado moderno, un modelo alternativo al Estado moderno que surge en la Paz de Westfalia en el siglo XVII. Entonces es una ruptura total. La escuela austríaca tradicional es minarquista, y yo me atrevo a decir un poquito más que minarquista. O sea, hay párrafos de Mises en liberalismo y párrafos de Mises en gobierno omnipotente en el que Mises habla de y carreteras y sanidad y un poquito de... O sea, no, habla de más cosas que el minarquismo, ¿no? Entonces, les gusta un poquito el Estado. El public choice también le gusta el Estado, pero desconfía más del mismo y tiene claro una cosa. Los políticos se van a preocupar primero de sí mismos que de nosotros. Son agentes nuestros y nosotros como ciudadanos somos los principales, pero el político siempre se va a preocupar primero de sí mismo. Y si no hay un sistema de normas que sea capaz de controlar con claridad a ese político, nos va a joder. Es así de simple. O sea, el político al que se le da mano libre nos va a joder, nos va a robar, nos va a parasitar y nos va a huevear todo el dinero. Esa es la conclusión. Entonces eso lo tiene claro el public choice. Renta, estatus y poder. Además, poder entendido en clave Robert Dahl. Poder entendido en clave manipular. A tiene poder sobre B cuando B responde a los objetivos de A por la fuerza. O sea, porque no tiene capacidad para rebelarse. O sea, ese es el punto. Cada día el político va a querer más poder, a no ser que no le dejemos. Ese es el punto, ¿no? El problema del public choice es la concepción del agente, del principal, del decisor. Que todo es muy racional y que todo es perfecto y que hasta cierto punto la información también es perfecta y tal. Ese es el defecto. Entonces, se podría, esto es la concepción del fracaso para una escuela y para otra, que también es compatible, se podría hacer un mix. Y ese es el punto de esta ponencia. Se podría hacer un mix. Quizás los autores del public choice, toda esa escuela de Virginia de la que he estado hablando y todos esos nombres, Pete Boetki, Edward López, Ikeda, Fred Forbury, Randall Holcomb, Peter Leeson, etc. Toda esa lista de nombres están como adaptando la naturaleza descentralizada del conocimiento y la naturaleza subjetiva de las valoraciones y preferencias de los individuos al corpus teórico del public choice. Y están haciendo cosas terriblemente interesantes. Cosas además que son muy rupturistas con lo que está investigando el public choice corriente dominante. Porque sí es cierto que en el public choice corriente dominante, si uno va a día de hoy a la Public Choice Society, lo que se encuentra son un montón de matemáticos haciendo modelos y tal. No aportan nada, obviamente, ¿no? Pero Pete Boetki y toda esta gente no es así. Y cuando Gonzalo hace así porque lo conoce, claro. Cuando Pete Boetki va a la Public Choice, está todo el mundo acojonado. Porque, claro, llega un Austrian Public Choice que va a criticar todas esas modelaciones y hasta cierto punto va a hacer un mix muy interesante y muy poderoso que puede facilitar nuestra comprensión sobre la política en el desarrollo de una nueva teoría sobre el intervencionismo estatal. Porque ese es el objetivo de fusionar escuela austriaca y Public Choice. La escuela austriaca se ha preocupado de la economía y ha dejado de lado el tema de la política. Y eso es algo que reconocen los propios austriacos y Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto dice que Mises hay antecedentes del public choice, pero bueno, también dice que es una rama que hay que seguir profundizando, ¿no? Entonces, mezclando public choice, que ya tiene un poco de bagaje de estudio politológico, y escuela austriaca, se puede desarrollar una teoría del intervencionismo muy interesante. Los autores austriacos, ¿qué deberían aprender, yo creo, del public choice? La naturaleza predatoria del origen del Estado. La naturaleza predatoria del origen del Estado. El Estado es una banda de bandidos armada que roba al resto. Y, hasta cierto punto, los intereses personales de los que están en esa cúpula, en esa casta estatal, y los intereses personales de los que compiten por ganarse el favor de esa cúpula y de esa casta personal no tienen nada que ver con intereses públicos. Esa es otra contribución de determinados autores public choice. Cuando las dos nociones se fusionan, yo creo que el resultado podría ser muy interesante, ¿no? Hasta cierto punto, el objetivo sería este. Desarrollar una mejor comprensión del monstruo. El Estado es una especie de monstruo. Desarrollar una mejor comprensión de la política como proceso, como juego de suma cero, ¿no? No como un juego positivo. Desarrollar una mejor comprensión de eso y hasta cierto punto defendernos frente a la bestia. Y yo sé que aquí también va a haber polémica, porque la defensa frente a la bestia es dentro del propio Estado. Claro, o sea, no se proponen fórmulas alternativas, ¿no? Cuando uno estudia ciencia política, uno de los temas tradicionales son formas políticas, la historia de las formas. Aunque Jerónimo Molina Cano dice que se ha abandonado la historia de las formas políticas, pero la forma política importa. Y a lo largo de la historia, el poder es hasta cierto punto inherente a la convivencia social. En toda relación social va a haber poder. En todo grupo complejo de seres humanos va a haber poder. Pero cómo se gestiona el poder y la forma que adquiere ese poder sí cambia a lo largo del tiempo. Y el Estado moderno es una forma particular de gestionar el poder. Una forma particular que es diferente del feudalismo, es diferente de las free cities, es diferente de otras formas políticas que ha creado la humanidad. Entonces el punto es, la idea del Austrian Public Choice lo que pretendería es, dentro del Estado, mejorar los sistemas de información para conocer al monstruo y hasta cierto punto que al mejorar eso, los que vivimos dentro, por la fuerza, seamos más capaces de proteger nuestras libertades. Ese es el punto, ¿no? Por eso la fusión contribuiría a una particular teoría sobre el intervencionismo. El mapa teórico, y llevo 41 minutos, básicamente sería este, ¿no? Aquí hay cuatro escuelas, si se fijan. Y las cuatro escuelas pivotan sobre las motivaciones y sobre el conocimiento. Esto no me lo inventé yo, esto es de Ikeda, pero básicamente es un mapa para orientarnos en ese mundo, ¿no? A ese mapa habría que, la siguiente fase sería llenarlo de autores. Pero podríamos distinguir, obviamente, a la Virginia Public Choice de James Buchanan, al Chicago Public Choice, qué sé yo, podríamos meter aquí a Stigler, por ejemplo, teorías del interés público, al Galbraith y a la propia escuela austriaca, ¿no? La idea sería precisamente la diapositiva interior, fusionar escuela austriaca y Public Choice, aportando la subjetividad al Public Choice en cuanto a preferencias, aportando la dispersión del conocimiento al Public Choice, y desde el Public Choice aportando la desconfianza en los individuos, la verdadera estructura de intereses que un individuo tiene cuando actúa políticamente, ¿no? Cuando actúa políticamente. Con esto, yo creo que, como he dicho, nuestra comprensión del monstruo sería mejor y nuestro sistema de libertades quedaría más protegido. Muchas gracias y acabo la presentación. Fíjese, el Pancho piensa que el ser humano es un interesado, pero creo que ciertas cosas interesan como motivos pecuniarios. Y además, supone una cierta constancia. De hecho, usa modelos matemáticos. Cuando tanto piensa que hay una continuidad de diferencias, pues no la pierde. Aplica el cálculo diferencial. Sí, sí, sí. Que habla, nosotros, porque estamos aquí, que ganamos tanto aquí, perdemos tiempo, sino que es nuestra renta estar aquí a luchar contra todo. El Public Choice no vería que una pregunta a los autores. Ahora, por ejemplo, no considera el papel de las ideas. Estamos aquí por luchar con una idea, estamos dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, en los casos, la vida o lo que sea, por un tipo de cosas. Ese tipo de cosas no lo ve la Public Choice, que solo piensa en una pregunta autointeresada, pero circunscrita a los aspectos, normalmente económicos, sobre de rentas, de capitales, sobre impuestos. Y eso creo que es uno de los fallos de la Public Choice. Además, toda acción humana es racional, ya por definición. Lo que no puede ser racional es el fin. Yo puedo volverme loco, quiero matar a todos los artistas, que todos los han hecho eso. Puedo volverme loco, pero no los voy a matar a besos. Cogeré una automática, un matareo, usaré gas, pero no voy a usar a besos ni con una pluma, ni nada. Con una pincelada. Sí. O sea, lo racional es el fin. Pero los medios que usaría yo, en el caso de que sea racional, son racionales. Siempre uso medios racionales. El fin puede ser racional, pero no los medios. Entonces, toda acción en ese aspecto está conducida. Pero la parte es muy simplista en estas cosas. Después, otra cosa. Yo creo que tú dices que todo grupo humano hay poder. Yo digo que todo grupo humano puede haber, hay autoridad. Lo más que no sabes es que no hay mecanismo. Puede haber autoridad, si no se lleva a hablar, son respetables, pero no tienen poder, tienen autoridad. De tu parte, está como inevitable que existan los Estados, yo creo que el Estado no es inevitable. Sí. Pero en general, es una cuenta. Soy discípulo de él, dirigió mi tesis doctoral. En cuanto a la racionalidad, sí, yo sí creo que la escuela austríaca tiene un concepto más sofisticado y amplio de la racionalidad. Sí, el public choice es más simple. En cuanto a la autoridad, Yo sí creo que la violencia, en última instancia, impera para hasta cierto punto dominar a la voluntad humana. La autoridad hasta cierto punto existe, el señor de barba blanca existe, pero si te rebelas contra ella, ese señor de barba blanca tiene seguidores violentos que van a llevarte al redil o te van a expulsar del redil. Expulsar sí, pero expulsar no es el redil. Bueno. Si yo tengo que hablar contigo, tengo que conocer a Cristo. Sí. No es una agresión, simplemente es una ruptura de relación. La relación a la cual ni tú ni yo tenemos derecho, ni yo no tengo derecho, eso es todo mi grupo. Sí, sí, sí. No hay una ruptura, eso es el legítimo. Sí, pero. Yo te agredo a cosas en el Cristo. Pero la expulsión. Pero la expulsión de una comunidad sí implica agresión, ¿no? No, los demás rompen la voluntariamente. Ah, bueno, ostracismo así de este, claro, ostracismo griego, aislamiento, sí. No sé, Gonzalo y Paco. A mí me ha encantado, enhorabuena. Víctor. A ver lo que es Capella encuentra, a mí me ha gustado mucho. No, Capella ya me lo ha dicho, se va a cagar en mí, no hay problema. A mí me ha sorprendido que no haya citado a una escuela pequeñita de Pablo Choi, que es súper importante, porque yo creo que realmente cuando lees a esa escuela, que es de Bloomington School, estás leyendo a Hayek, estás leyendo a sí. De hecho, Boeki, casi todas las uniones que hace de Claudia como Pablo Choi, desde luego que es abucana, pero usa muchísimo a la escuela de Bloomington. Sí, el Lino Nostrum, sí. Y realmente. Toda la teoría de grandes espontáneos, de pequeños gobiernos, de cómo esos gobiernos pueden resolver realidades, es una opción entre la escuela austriaca y el español. Sí, sí. Y no sé si lo has visto. No, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso, el capítulo en Living Economics de Peter Boetki sobre Ostrom y todo eso es excepcional. Peter tiene un libro que se llama The Bloomington School, que funciona, el capítulo 2, funciona perfectamente toda la teoría de grandes espontáneos con. Sí. Sí. No. Es una falla de la presentación. Sí, efectivamente. No, porque sí, en el mapa tendría que estar incluido. Pero fíjate que sí. Yo no me leí el librito de Bloomington School, pero en Living Economics, sí, Pete Boetki lo cita y habla largo y tendido de eso. Y también le dedica un espacio a Lino Rostrum y tal. Sí, no lo introduje. Sí. Paco. Ah, bueno, y usted, ¿no? Sí. Dos libros muy interesantes que no tienen que ver con la escuela austriaca, ni es aunque tratan eso al final. Uno es de Ruth Bueno de Mesquita, Dictator's Handbook. Ah, sí. ¿Cuál del dictador es traducido? Ya está traducido, sí. Es estupendo porque el libro no es solo sobre los dictadores, sino también Bill Clinton, ¿por qué toma esa decisión? Para mantenerse en el poder, por su interés, que lo analiza todo y te describe perfectamente cómo funciona el poder, qué grupos. Cómo de cerca del poder tienes que estar para influir a quién necesita realmente poderoso y de quién puede prescindir. Y en The White Nations Fail, porque también indica que al final el problema es el sí. Y luego, respecto a mí, me ha gustado mucho la presentación, este tema es muy interesante, me habría gustado saber cómo lo habrías dado si no te hago yo ese comentario de lo que dices va a sonar raro. Pero, la hubiese cagado. Tengo que entiendo lo que dices, si uno lee a Mises no entra en preguntarse. ¿Cuál es la psicología de los intereses personales y las preferencias del gobernante? Sí, no. Militarista, sí. De decir, va a fallar, ya sí. No diría va a fallar. Sí. De ahí yo no sé si deduciría que él piensa y el gobernante piensa que el gobierno es bueno o el gobernante es bueno. Simplemente ni siquiera entran en ello. Sí. Sí, no, por eso el comentario yo sí lo vi muy constructivo, ¿no? Porque efectivamente no es desconfiar, efectivamente no le dan importancia. Es una cosa que obvian, ¿no? Ahora, pero bueno, esto es una percepción subjetiva mía. Yo sí creo que en la escuela austriaca tradicional no hay alternativa al Estado-Nación. O sea, en Mises, en Hayek, sobre todo en Mises, yo no veo alternativa al Estado-Nación. Cuando él escribe, al final sí tiene un marco estatal, ¿no? Cuando habla de política, e incluso muchas veces de economía, habla dentro de un marco estatal. Gobierno omnipotente es un marco estatal completamente para mí. No sé, esa es mi visión. Y en cuanto a las referencias, sí, el primer libro del dictador, Bastos nos lo recomendó en su última visita a la Marro, ya lo compramos, ya lo leímos. Y Why Nations Fail, Sí, el concepto de élite extractiva a mí me gusta mucho. El concepto de élite extractiva es el mejor aporte de ese libro, que personalmente yo sí considero que es aburrido, demasiado largo y lleno de fallos, porque cuando habla de Guatemala, no sé si los guatemaltecos lo han leído, pero en Guatemala comete unos delirios brutales. De hecho, yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con que las élites que hay en América Latina sigan siendo las mismas élites criollas, digamos, ¿no? O sea, sí hay estudios ya que han mostrado rotaciones de élites y tal, que es la hipótesis que defiende White Nations Fail, ¿no? Bueno, Semoglu y Robinson en White Nations Fail. Yo estoy en eso un poco en contra. Pero sí, el tema, la crítica constructiva que me hiciste antes fue brutal, porque ya modifiqué eso de la desconfianza. Sí, sí, total. Había dos más, ¿no? Sí. Sí, ah. Ah, sí, sí. Ahora la propia sobre Mises. Mises sigue en la teoría de la economía y el liberalismo sí que toca. No se lo está con la tierra, depende de las expresiones y límites. Sí. No está un estado, estado. ¿No? En otros libros puede ser, pero en otros sí que va a tocar la cosa. Sí que bombarda con esta pista. Sí, sí, sí. Ahora, Mises, para Mises tiene un concepto de nación orgánico, natural. O concepto malo, alemán. Gobierno de comunidad natural. O sea, tiene un concepto de nacionalismo malo, es el mayor defecto para mí. Pero bueno, no, esto es otro tema. Mira, Max Weber introduce el concepto de dictadura de los funcionarios. Pablo Hecho es una época de conquista de primer país de los siglos. Y además en España tenemos lo de que tenemos la plaza en propiedad, que estamos perdidos. Sí. Bueno, ahí está el juego, ¿no? En modelos de administración pública, que hay las críticas estas de Pablo Choice de si es mejor el spoil system que defiende el profesor Bastos, de cuando entra la clase política cambia toda la funcionariado, o si los funcionarios tienen que ser de carrera, o si tiene que haber perfiles de contratación y tal, y se les puede echar, bueno, eso ya es ciencia de la administración pública, ¿no? Okay. Joaquín. ¿Podrías ampliar un poquito la influencia que tuvo Bucana cuando estuvo en... Yo creo que desconozco, para ser honesto. Ahora, yo creo que lo que el propio Buchanan reconoce es que Buchanan va a Italia un poco influido por la teoría del interés público. Y son los hacendistas italianos los que le clarifican el tema de los intereses burocráticos. O sea, Buchanan no se preocupa la influencia, yo creo, pero ahí está el profesor para aclarar más. La influencia yo creo que es sobre la clase burocrática, ¿no? O sea, Buchanan descubre que la burocracia tiene intereses propios y que esos intereses propios están por encima de los intereses públicos y que hay que preocuparse del burócrata, que el burócrata no es una máquina beberiana que cumple todo lo que la clase política dice que va a cumplir, que el burócrata compite en ese juego de actores y que fruto de esa competición adquiere poder. Entonces, esa influencia de los hacendistas, que bueno, ahí hay también, yo creo que hay un autor joven italiano muy interesante, Adriano Gianturco, yo no sé si lo conocen, que trabaja en Brasil, que tiene trabajos conectando al hacendismo italiano con Buchanan. Si quieres, Joaquín, te paso el contacto de él, porque en Facebook es un tipo hiperactivo, es como Juan Ramón, contesta todo en Facebook. Entonces está Adriano Gianturco, sí, ha estudiado eso. José y Rick, pero rápidamente. No, pero era una a la visión de los que está de la benevolencia, yo creo que es darle el beneficio de la duda al rival. Vamos a suponer que se ponen tíos realmente benevolentes, estuve libre, se lo creen, no puede funcionar. Pero no, lo que no se puede es que lleguen ellos al poder, probablemente llegarán nosotros, y eso no lo habíamos. Creo que están intentando resolver dos cuestiones. Una, claro. ¿Qué ocurre si llegan personas que tienen esas características? Es muy difícil que lleguen y hay muy pocas que lo hay. Pero ¿qué pasaría? No puede funcionar. ¿Qué es lo que es más probable que pase? Que lleguen que tengan sus intereses. Claro. O sea, eso no lo estudiamos. Claro, sí, sí. Sí, Eduardo, yo sí veo, por ejemplo, en el ideal Estado de Derecho de Hayek, yo sí encuentro una manera que él propone que le denomina basado en el sistema anglosajón, lo que son los órganos administrativos, el sistema administrativo, para detener un poco los abusos del Estado, ¿verdad? De hecho, a la fecha se ha creado la carrera de Derecho Administrativo, aunque no es funcional, inclusive dice Hayek que no puede haber liberales si no hay Estado de Derecho, en ese libro. Me gustaría saber ¿Cómo sí. Tocaría? Yo, bueno, Buchanan reconoció la influencia de Hayek, pero yo sí veo que, por ejemplo, el tercer libro de Derecho, Legislación y Libertad de Hayek es un delirio anti-public choice para mí. O sea, es como, ahí sí veo yo cierta benevolencia. O sea, sí veo, lo pueden hacer bien, hasta cierto punto hay que tener pesos y contrapesos, no sé qué, pero no va al punto, no va el burócrata, no se preocupa de lo público. El burócrata tiene que estar constantemente controlado. No va al punto de los ciudadanos desorganizados son víctimas, literalmente. Van a ser parasitados. Va a haber una sofisticación de la parasitación. Hayek al final, esto no inhabilita a Hayek, ¿eh? Yo soy hayekiano. No, no tanto Rothbard. Yo soy de Hayek. Esto no inhabilita a Hayek, pero yo sí veo que es un poco naif para mí. O sea, no es como Randall Hall como cuando habla de distribución de recursos en una democracia por parte de los burócratas y políticos, o con el propio James Buchanan en The Reason of Rules, ¿no? Para mí. Pero es una percepción subjetiva también, ¿no? ¿Ya se acabó? Muchas gracias.